¿Alguna vez sentiste que ciertas personas llegan a tu vida exactamente cuando las necesitas? ¿O que acontecimientos aparentemente casuales terminan siendo piezas perfectas de un rompecabezas mayor? Lo que estás a punto de descubrir podría cambiar para siempre la forma en que percibes la realidad. Bienvenidos a un viaje extraordinario al mundo espiritual a través de los ojos de uno de los médiums más respetados del mundo, Divaldo Pereira Franco. Hoy revelaremos una impactante historia real que demuestra cómo los espíritus no solo existen entre nosotros, sino que intervienen activamente en nuestras vidas, tejiendo destinos, creando conexiones y orquestando encuentros que parecerían imposibles de explicar por simple coincidencia. Esta historia contiene elementos controvertidos como el aborto, el adulterio, la enfermedad terminal y la redención espiritual. Una narrativa que desafía nuestro entendimiento de la vida y la muerte, pero que Divaldo Franco experimentó personalmente y compartió con el mundo. ¿Estás preparado para cuestionar tus creencias más fundamentales? ¿Para ver más allá del velo que separa nuestro mundo del plano espiritual? Te invito a suscribirte al canal, activar la campana de notificaciones y compartir en los comentarios si has experimentado alguna vez lo que parecería ser una intervención espiritual en tu vida. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar podría sacudir los cimientos de tu percepción de la realidad. Nuestra historia comienza con un libro. No cualquier libro, sino El Maestro del Amor, Mestre do Amor, una obra psicografiada por Divaldo Franco que, según sus propias palabras, salvó la vida de su amigo Juan, quien se encargó de traducirla al español. 2 años después de aquel ofrecimiento de traducción, Juan contactó a Divaldo con noticias esperanzadoras. Había conocido a una familia extraordinaria que mostraba simpatía por el espiritismo. La esposa era una médica judía, obstetra, y, aquí aparece el primer elemento controvertido, practicante de abortos. Su esposo era un hombre de muchos recursos, dedicado al trabajo con mármol y granito para grandes edificaciones en su ciudad. La invitación a pasar un fin de semana con esta familia marcó el inicio de una cadena de acontecimientos que ninguno de los involucrados podría haber anticipado. Divaldo, llevando consigo la traducción de El Maestro del Amor, solicitó permiso para realizar un culto del Evangelio basado en el libro. Durante aquella sesión, la médica se conmovió profundamente, especialmente con el pasaje que hablaba sobre el milagro de la vida y cómo nadie tiene derecho a matar. Estas palabras, pronunciadas frente a una mujer que había dedicado parte de su vida profesional a practicar abortos, sembraron una semilla de transformación espiritual que pronto germinaría de maneras inesperadas. La médica, impresionada, no solo se ofreció a financiar la impresión del libro en su país, sino que expresó su deseo de conocer al médium que había canalizado aquellas palabras. Así comenzó una profunda amistad entre Divaldo y esta familia, una conexión que pronto sería puesta a prueba por circunstancias dolorosas, pero necesarias para el crecimiento espiritual de todos los involucrados. El destino, o quizás la ley de causa y efecto que rige el universo espiritual, pronto mostró su rostro más severo. La médica desarrolló cáncer de cuello uterino, y en aquella época, el tratamiento más avanzado disponible era la radioterapia, que dejó su cuerpo cubierto de dolorosas quemaduras. La medicina moderna poco podía hacer por ella. La morfina se había convertido en su única aliada contra el dolor mientras se preparaba para enfrentar la muerte. A pesar de su condición, la mujer insistió en asistir al lanzamiento del libro que había financiado. «Hoy no tomaré morfina», declaró. porque quiero estar presente en el lanzamiento de nuestro libro. Con admirable determinación, prometió llegar exactamente a la hora de la conferencia de Divaldo, luciendo unas medias brillantes que había comprado en París, un pequeño acto de vanidad y dignidad frente a la muerte inminente. Tal como lo prometió, apareció en el evento caminando con dificultad. Se sentó en la primera fila, cruzó las piernas y señaló sus medias a Divaldo con una sonrisa cómplice. Aquel gesto, aparentemente trivial, contenía una profunda lección sobre la dignidad humana frente al sufrimiento. Después del evento, ya en la mansión de la familia, la médica pidió hablar con Divaldo a solas. «Solo 5 minutos», dijo. Aunque Divaldo sabía por experiencia que cuando alguien pide 5 minutos, generalmente significa mucho más tiempo. En la intimidad de su habitación, con el médico y una ecoamiga muy cercana que había venido a residir en la casa para ayudarla, la mujer comenzó a revelar secretos que había guardado durante años. Le contó a Divaldo cómo había comenzado su carrera como abortista. Los padres de la médica, emigrantes judíos después de la Primera Guerra Mundial, habían conseguido amasar una fortuna que le permitió estudiar medicina. Sin embargo, establecerse profesionalmente resultó difícil hasta que llegó la oportunidad que cambiaría su vida. Una amiga, esposa de un embajador, llegó a su consultorio con un problema. Estaba embarazada de 2 meses mientras su marido llevaba 4 meses en Europa. Le suplicó ayuda para interrumpir aquel embarazo producto de una infidelidad. Fue un momento de debilidad moral, confesó la médica a Divaldo, describiendo cómo finalmente accedió a realizar aquel primer aborto. Desde entonces, fueron llegando a su consultorio mujeres de las que sentía una envidia enorme por su belleza, posición y destaque social. Realizó numerosos abortos a precios muy elevados, hasta que el peso de su conciencia la llevó a abrir una pequeña clínica en un barrio pobre donde atendía gratuitamente a mujeres sin recursos. ¿Qué opinas de esta primera parte de la historia? ¿Crees que nuestras acciones pasadas moldean realmente nuestro destino futuro? Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos conocer tu perspectiva sobre este fascinante tema. La vida de la médica experimentó un giro inesperado cuando su amigo Juan Antonio le presentó a una señora espírita para que le diera pases energéticos que aliviaran sus dolores. Esta mujer, con su conocimiento y compasión, terminó por enriquecer su vida con el espiritismo. Fue entonces cuando la médica tomó una decisión radical. Cerró su clínica de abortos. «Mi marido me ama tanto», confesó a Divaldo, que seguramente sabía lo que yo hacía, pero nunca tocó el tema. La fortuna heredada de sus padres, sumada al dinero que había ganado con los abortos, dinero maldito, como ella misma lo describió, le permitiría dejar atrás aquella vida sin preocupaciones económicas. Pero no era el dinero lo que ahora le preocupaba mientras enfrentaba sus últimos días. Un drama humano se desarrollaba en su propia casa. Su amiga y cuidadora estaba enamorada de su esposo. «Está apasionada por mi marido, lo noto», reveló con angustia. Y él reacciona. «Tengo miedo de que pueda actuar de manera brutal y cometer un crimen si ella da algún paso cuando yo no esté». Le suplicó a Divaldo que, después de su muerte, hablara con su esposo para explicarle que era natural que su amiga, una mujer joven y hermosa que no había sido feliz en su vida afectiva, pudiera sentirse atraída por él. «Él me ama tanto», dijo refiriéndose a su marido, «que podría hacer una locura». A las 5 de la mañana, cuando terminaron aquella extensa conversación, la médica, ya muy debilitada, finalmente tomó morfina para aliviar sus dolores. Pero la noche de revelaciones apenas comenzaba. El esposo, notando que Divaldo no había dormido, le ofreció un café y le pidió 5 minutos para hablar. Le confesó que conocía el pasado de su esposa como abortista, pero que eso había quedado atrás. Su dilema actual era otro. La amiga que cuidaba de su esposa se le había declarado varias veces preguntándole: ¿cómo puedes amar a una cancerosa? Está pudriéndose viva, yo soy joven. El hombre, profundamente enamorado de su esposa moribunda, resistía estas insinuaciones, pero temía lo que podría suceder después de la muerte de su amada. Divaldo le aconsejó que, cuando ese momento llegara, viajara a Salvador de Bahía para pasar un tiempo, asistir a sesiones espíritas y encontrar orientación en ese difícil momento. Pero la historia dio un giro más cuando, al amanecer, la amiga tocó a la puerta de Divaldo. Con el rostro marcado por el dolor, confesó: «Parece que soy Satanás. Adoro a este hombre, no sé por qué. Amo a Fanny. Sé que es una traición, pero no sé qué hacer. Estoy en una situación terrible y siento que cuando ella muera, él me echará de aquí y planeo matarme». En aquel momento crítico, Divaldo compartió con la amiga una revelación sorprendente sobre la médica. Le contó que había sido abortista, pero que se había arrepentido profundamente después de un sueño perturbador en el que caía en un río de sangre del que emergían restos de cuerpos y voces que gritaban: «¡Asesina!». En ese sueño, una voz la había advertido: «Si continúas, tu muerte será muy demorada, pero si te vuelves hacia el bien, será abreviada». Este sueño marcó el encuentro de la médica con el espiritismo y su completa transformación. Divaldo aconsejó a la amiga: «No pienses en la muerte. Este triángulo es una expiación para ti, para que evoluciones. Él puede echarte de la casa, pero no exijas que te ame. Si tu amor es auténtico, no pongas condiciones. Ella sabe que esto es de otra vida», comentó Divaldo, refiriéndose a la ley de causa y efecto. Le había contado a Fanny que en una vida anterior ella había sido el cura de una. La joven lloró desconsoladamente y pidió a Divaldo que orara por ella cuando Fanny muriera. «Fanny se redime y yo me hundo en el abismo». 2 días después de regresar a Brasil, Divaldo recibió una llamada. Fanny estaba muriendo y pedía que recitara el Salmo 114. Lo hizo hasta que ella exhaló su último aliento. Poco después, un telegrama de Juan le informaba que había expulsado a la amiga de la casa y planeaba vender todo para irse a Europa y olvidar. Divaldo le aconsejó no tomar decisiones cuando estuviera emocionalmente inestable y le pidió que viajara a verlo. El hombre llegó devastado, confesando incluso deseos de quitarse la vida. «¿Cómo enfrentarás a Fanny cuando vayas al otro lado?», Drenia le preguntó Divaldo. «Agradece a Dios ser amado a través de una enfermedad, porque lo que sientes no es amor, es una pasión enfermiza». Le sugirió que viajara a Europa para distraerse, lo cual hizo. A su regreso, la amiga, aún angustiada, preguntó a Divaldo qué hacer con su vida. Él le dio un consejo sorprendente: que pidiera prestada parte de la mansión para crear un hogar para 5 niños huérfanos y que lo llamara Hogar de Eufrasia, en honor a la esposa fallecida. «Querido espectador, quiero agradecerte enormemente por haber permanecido con nosotros hasta esta parte del video. Tu interés y dedicación significan mucho para nosotros. Te aseguro que lo mejor está por venir, pues el desenlace de esta historia contiene una de las más bellas lecciones sobre la interferencia espiritual en nuestras vidas que jamás hayas escuchado». La amiga siguió el consejo de Divaldo y estableció el hogar para niños huérfanos en una parte de la mansión. El viudo, al regresar de Francia, quedó profundamente conmovido al ver a los niños y comenzó a visitarlos regularmente. Aunque se mudó a otra casa, iba cediendo cada vez más espacio para que el hogar creciera. Tiempo después, cuando Divaldo regresó a la ciudad para presentar otro libro en español, habló con el hombre sobre su relación con la amiga. Ella es tan buena con los huérfanos como si fueran hijos de su propia carne, reconoció él. Estoy empezando a apreciar lo que hace. Me ocupo de todo financieramente. No quiero que nadie más colabore. Son mis hijos. Con el paso de los años, la censura social por la convivencia de ambos en la misma casa crecía. Finalmente, el hombre decidió casarse con ella para silenciar la boca de la censura. Le aseguró a Divaldo que Fanny no se sentiría herida por esta decisión. Divaldo asistió a la boda civil como testigo. Fue entonces cuando conoció a una niña en particular, de apenas 2 años, que era el amor de la vida del hombre. Al verla, Divaldo quedó profundamente impresionado. Joana Ángelis, la mentora espiritual de Divaldo, le reveló entonces una verdad asombrosa. La esposa bien amada volvió a los brazos del marido querido. Le explicó que Fanny, desde el mundo espiritual, al ver el matrimonio de su esposo con su antigua amiga, había decidido. Aceptaría ser hija para continuar recibiendo los besos del hombre amado, ya que no puedo ser esposa. La niña de 2 años era la reencarnación de Fanny, quien había regresado como hija de la pareja. Divaldo nunca compartió esta información con el padre, pues entendía que algunas verdades deben revelarse en el momento adecuado. Años después, tanto el esposo como la amiga fallecieron. Fanny, ahora una anciana en la tierra, que debería tener unos 60 años cuando Divaldo contó esta historia, seguía escribiéndole. En una carta reciente le había comunicado que estaba preparándose para viajar, pues tenía cáncer de útero generalizado. Pequeña ciudad en Francia, famoso por sus milagros, y que ahora se había convertido en el benefactor espiritual del hogar de Eufrasia. Este espíritu había intercedido para que Eufrasia, la antigua amiga, viniera a rescatar nuevamente aquellos delitos, guardando algo para después. En su carta de despedida, Fanny preguntaba: ¿En mi próxima existencia tendré cáncer de nuevo? Divaldo le respondió: No te preocupes por lo que vendrá. Preocúpate en agradecer a Dios la oportunidad de redimirte. Y así concluye Divaldo esta extraordinaria historia con una afirmación contundente. Interfieren los espíritus en nuestras vidas más de lo que imaginamos, a tal punto que son ellos quienes nos dirigen. Esta impactante historia relatada por Divaldo Franco nos muestra que la vida no es una serie de coincidencias aleatorias, sino un entramado de relaciones espirituales que trascienden el tiempo y el espacio. ¿Cuántas veces habremos estado frente a situaciones similares sin percibirlo? ¿Cuántos de nuestros encuentros aparentemente casuales son en realidad reencuentros programados en el plano espiritual? ¿Cuántas personas que llegan a nuestra vida tienen misiones específicas relacionadas con nuestro pasado espiritual? Las revelaciones de Divaldo Franco nos invitan a mirar más allá de la superficie de nuestras interacciones diarias, a comprender que cada encuentro, cada desafío, cada relación difícil puede contener lecciones profundas necesarias para nuestra evolución espiritual. Como nos muestra esta historia, incluso las situaciones más dolorosas, un triángulo amoroso, una enfermedad terminal, traiciones y sufrimientos, pueden ser oportunidades de redención y crecimiento cuando las vemos desde la perspectiva de la justicia divina y la reencarnación. Te invito a reflexionar sobre tu propia vida. ¿Has experimentado encuentros que parecían predestinados? ¿Situaciones inexplicables que ahora, a la luz de esta nueva comprensión, podrían tener un significado más profundo? Comparte tus experiencias en los comentarios tu testimonio podría iluminar el camino de otros buscadores. Si este video ha resonado contigo, te agradeceríamos enormemente que lo compartieras con aquellos que podrían beneficiarse de estas enseñanzas. Suscríbete a nuestro canal para más contenido inspirador sobre espiritismo y las enseñanzas de Divaldo Franco. Y como prometimos al inicio, te dejamos una recomendación especial. No te pierdas nuestro video, Los mensajeros del más allá. Revelaciones de Divaldo Franco sobre la comunicación espiritual, donde profundizamos en cómo establecer una conexión consciente con el mundo espiritual que nos rodea. Recuerda, los espíritus no solo existen, sino que participan activamente en nuestras vidas. Estar conscientes de esta realidad nos permite colaborar más efectivamente con los designios divinos y acelerar nuestra evolución espiritual. Hasta nuestro próximo encuentro.